Doy la palabra ahora a don Raúl Vera, obispo de Saltillo y presidente de este Centro de Derechos Humanos, quien también nos va a compartir una palabra, una valoración con respecto al caso de Alberto Patricia. Bien, pues aunque el Centro de Derechos Humanos no entró en la primera parte de la defensa de Alberto Patistán, y Alberto Patistán fue sentenciado, sin embargo, tenemos la información de cómo al compañero que se le detiene junto con otra persona, exactamente las mismas condiciones de cómo fue la agresión a las personas, al grupo de policías que asesinaron. Y también ante la declaración de los dos sobrevivientes, en el mismo sentido de que no se dieron cuenta de nada, de que no identificaron a nadie. Sin embargo, al compañero Patistán, a los 5 días, a los pocos días, hay una nueva declaración después de que viene un familiar, un hijo de este presidente municipal, de quien hablaba su hija Gaby, a quien le molestaba mucho el que hubiera un movimiento de la sociedad civil denunciando sus abusos y sus malos manejos. Entonces el muchacho pide de nuevo que quiere hacer declaraciones, y entonces cambia totalmente sus declaraciones, pero aún así el compañero Patistán menciona con toda claridad, o sea, prueba que él estaba en otro lugar en ese día, en ese momento, y no hay nada. Entonces, desde entonces, pues podemos hablar el día de hoy de que es uno de los clásicos, reos, están en un penal con crímenes prefabricados. El compañero ha sido una persona que en su vocación de defensor de los derechos humanos, pues en el AMATE se convirtió junto con otros en una voz importante de denuncia también de cómo son tratados los compañeros en las prisiones. Y sabemos todos en México cómo están las prisiones. Otra vez viene la represión, y entonces ahora lo separan del espacio donde está su familia, que puede ver por él. Una persona enferma, la llevan a un Cefereso, una prisión de alta seguridad, donde sabemos perfectamente cómo se trata a las personas. En los Ceferesos van estas personas a las que se les fabrican delitos para estar en cerezos de ese tipo, en donde son víctimas de muchas cosas. Y entonces este hermano que va enfermo allí, pues empezamos a preocuparnos de él porque, como ya lo expresó el abogado Rubén ya nos dijo que no tiene atención. Entonces hay necesidad de pedir las medidas cautelares a la CID. La CID ha respondido, y en este momento la CID ya está diciéndonos que el gobierno ya reportó lo que ha hecho de darle la atención al compañero en cuanto a su salud, pero todavía no comprobamos que esto se está dando. Pero yo quisiera decir también que por otra parte la sociedad civil, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el grupo Serapaz, que es un grupo que viene del movimiento de la mediación, y que en el momento en que la mediación de la CONAI deja de funcionar, que creo es don Samuel, entonces aparece con don Samuel, crea Serapaz, en orden precisamente a trabajar por una una vigilancia y, y procesos de reconciliación y procesos de cuidado de los derechos humanos. Entonces, ahorita Ser La Paz está también junto con el Frente de las Casas, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y como nos ha dicho Gaby, los movimientos sociales en su propia, los ciudadanos de su propia tierra, estamos, digámoslo así, ya haciendo, y no solamente nosotros, sino también hay solidaridad internacional con el compañero, los distintos grupos, no solamente quienes han conocido personalmente a Pakistán en su compromiso social, sino quienes tienen y saben cómo se realizan las cosas en México. Y ahora, en esta represión, porque es tortura, lo que está catalogado como tortura, lo que se le ha hecho al compañero ante los derechos humanos, ante los códigos de derechos humanos, el mover a un preso para mandarlo lejos de su familia, para que deje de tener la cercanía de su gente, para en un lugar en donde las posibilidades de atención médica también se le reduzcan, eso se llama tortura. Eso es tortura. Entonces, ante una situación de ese tipo, lo que nosotros estamos viendo, pues ya sale más el que el compañero es víctima de una fabricación de un delito, como se sabe hacer en este país, y por eso nosotros estamos pidiendo que el compañero sea excarcelado, estamos pidiendo su liberación. No solamente estamos en la cuestión del amparo, el amparo que se le concede no se le aplica, sino se manda a otro tribunal, que es el tribunal que está en Cancún. Estamos esperando la resolución, pero nosotros no solamente queremos que vuelva, nosotros estamos pidiendo su excarcelación, estamos pidiendo su liberación, porque el hermano es inocente, es una persona íntegra, es una persona que es conocida por su integridad, es conocida por su defensa de los derechos humanos, ahora en el penal de Guasave, él está haciendo un trabajo también de recuperación de los hermanos. Él es una persona que está trabajando con sus compañeros y está ayudando a sus compañeros. Él nos ha dicho cómo él, en los dos penales donde ha estado, él ha liberado del suicidio a compañeros suyos, deprimidos. Es una persona que en donde está da fruto. Y precisamente esto es lo que molesta. Esto es lo que molesta. Porque quisieran ver a una persona que ya le imputan todos los crímenes que quieren, la quisieran ver doblada de decir no tengo esperanza. Es una persona íntegra y por lo tanto tiene valores, por lo tanto tiene un interés por la sociedad. De él recibimos continuamente mensajes y pedimos que ciudadanos como él, que pueden estar dando un fruto dentro de la sociedad, que estén activamente trabajando por el bien de esta nación, que necesita de hombres de la calidad ética que él tiene. Ahora, nosotros hemos visto en este proceso electoral cómo aparecen de candidatos personas que han hecho barbaridad y media contra este país, y los están repitiendo de candidatos. Y los están mandando otra vez a que sigan medrando del país, a que vayan otra vez a repetir sus crímenes. Estamos viviendo en México al revés. Las personas honestas, las personas que tienen calidad ética, las encierran. ¿Para qué? Pues para que no molesten a esta estructura de Estado que tenemos ahora en este país, bien ligada al crimen organizado, bien ligada a barbaridad y media. Ya no sabemos, nosotros en el norte del país, ya no sabemos en dónde acaba el crimen organizado y empieza el Estado, y dónde acaba el Estado y empieza el crimen organizado. Esta es una sintonía y una connivencia espantosa. Entonces, ya está bien que en este país las personas justas y las personas que hablan de la verdad y las personas que luchan por la justicia y el derecho en este país sean las que están encerradas, y los criminales anden allá afuera haciendo lo que se les antoja. Esto no se vale. Entonces es un contraste. Lo único, nuestro hermano Pakistán, ante nosotros que le conocemos y ante nosotros que estamos como él luchando por los derechos humanos y por los derechos de nuestros pueblos y por la dignidad de la vida humana, nosotros no podemos sino ver un contraste terrible. ¿verdad? Que nada más porque se tiene poder en un puesto público, se fabrique lo que sea, como es el caso del crimen que se le afectó a su hermano, y que ahora cuando se le concede un amparo, no se ejecute el amparo, sino el primero se le niega y luego otra vez viene el amparo y se va a dar a otras instancias. Eso es, no solamente es retardo de la justicia, es obstrucción de la justicia. No es el único caso que se está haciendo obstrucción de la justicia en este momento. Pakistán no solamente es el único que padece la obstrucción de la justicia, la padecen las personas que están buscando a sus seres queridos que están desaparecidos. La están padeciendo las personas asesinadas por defenderse de los derechos humanos, como tenemos allí en el norte, y está pasando, la están padeciendo los mismos periodistas. Y no hay nada, no hay investigación, no hay nada. No hay nada. Aquí se dejan de total impunidad a los criminales, se les deja en total impunidad. Y a los defensores de derechos humanos se los persigue, se les manda a las cárceles, como es este caso. Nosotros no podemos, y estamos viviendo un proceso electoral en donde decimos, ¿qué esperanza tenemos? Y salen todas las cosas que hay de relaciones con el crimen organizado, de candidatos, y eso ni nadie lo publica, nadie, hay unos tapujos ahí espantosos. Ya basta.